Hoy el mundo puso en su lugar el regalo de la libertad. Guardo mis abrazos para vos, debo decirte. Tantas melodías por crear, besos que nunca te pude dar, un abrazo espera sin dudar. Suena en Radio Municipal Santa Rosa 94.7 para abrazarte, de Joaquín Helvin, espero estar pronunciando bien el apellido, si no me va a corregir él, porque ya está en comunicación con nosotros. Joaquín, justamente, ¿cómo estás? Bienvenido. Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. ¿Todo bien? Hola, ¿cómo les va? Buenos días, un placer enorme. Los saludo desde acá a ustedes y a toda la audiencia. Y está perfecto el apellido. Ahí, ah, bueno, bueno, bien ahí. Joaquín, sí. Dame 5 segundos, te llamo de vuelta porque se escucha mal y me interesa hacer esta nota con vos. Así que ahí, bueno, te llamamos, ahí te llama el productor de nuevamente. Dale, aguárdame ahí. Dale. Bien, sí, porque quiero que salga bien. Sí, no, aparte si ya arrancó con esa onda, sí. Aparte... Como es Joaquín, muy cálido, es agradable totalmente, siempre hablar con totalmente. Él. Totalmente. Linda canción estaba, sí. Justamente, ¿no? Estábamos escuchando ahí para abrazarte, pero bueno, quiero charlarlo con él también. Porque ¿sabes qué? Me copó mucho el videoclip, justamente, esta canción. Uh-huh. Muy linda. Muy bien, linda. Ahora lo vamos a indagar a ver cómo lo realizó y obviamente sí. Todo sobre él. Olvídate, uh-huh. Olvídate. Sí, porque va a estar con presentación también. Ah, ¿sí? Sí, ahí ya vamos a ir adelantándole a la gente que se va a estar presentando. Así que bueno, a ver si estamos ahí. Ahora sí, Joaquín, ¿cómo estás? Bueno, muy ahora bien. Sí, ahora sí, de 10. Ahí sale. Pero viste cómo somos hoy con los audios, con el sonido, no tiene que salir perfecto. Si no, no se puede. Sí, ni hablar. Bueno, un placer enorme saludarlas y a ustedes y a todo el equipo. Y gracias por darme la posibilidad de estar charlando sobre este show que vamos a estar... mañana haciendo en Casino Club. Uh-huh, a pleno, entonces ahí, mañana sí. En Casino Club, ¿a qué hora, Joaquín? A partir de las 23:30 horas, ya vamos a estar ahí brindando el show, que dura aproximadamente una hora, hora y cuarto, así que pueden ir previamente a cenar también y a pasar un lindo momento escuchando algunas canciones del recuerdo y otras canciones que me vienen acompañando hace muy poquito. Así que bueno, nada, va a ser un show variadito, sí. con canciones de todos los estilos, uh-huh. Musicales. Tal cual, la verdad, aparte bueno, sabemos que ahí Joaquín está incursiona mucho en lo que es el folclore, también en lo que es el pop, así que va a ser una interesante velada. Joaquín, ¿cómo vienen las presentaciones en lo que va del año? Muy bien, la verdad que venimos súper bien, trabajando también en un nuevo... single que vamos a estar lanzando muy pronto, que se llama Cómo Hacer, que vamos a estar haciendo la presentación oficial de la canción mañana en el show. Una canción que hicimos la producción en Catamarca y bueno, mezclamos y masterizamos acá en Santa Rosa, y ya dentro de muy poquito también vamos a estar haciéndole un video con Anaí Céspedes, que ya lo vamos a estar lanzando en todas las plataformas digitales. Uh-huh. Así que bueno, a estar atentos, venimos trabajando mucho en eso y también en paralelo haciendo shows. Bueno, mañana nos encontramos en Casino Club, el sábado primero vamos a estar en una peña de los bailarines, sí. en Colonia Escalante, ahí en el de los jubilados, el centro de jubilados, sí. En el salón, así que nada, venimos bastante bien la verdad y bueno, siempre remando y intentando estar en todos los lugares que se pueda, y poniéndole onda, viste, que creo que se trata un poquito de eso. Y sí, totalmente. Joaquín, contale a la gente cómo arrancaste, ¿no? Con todo esto del canto, de las presentaciones también, ¿cómo surge todo esto? Yo arranqué a los cinco años, me subí por primera vez a un escenario a cantar una canción, la cual la canté completamente mirando para abajo, porque me daba una total vergüenza, sí. Si bien lo hacía súper natural en mi casa y demás, claro. Pero bueno, en ese momento fue encontrarme en otro lugar súper distinto. Y a partir de ahí como que ya no me he alejado más de la música, si bien todo arrancó como un juego y arranqué incluso con géneros totalmente distintos. Ajá. Porque era lo que se escuchaba en mi casa, que era Chayanne, Maná, otras cosas que yo cantaba de memoria, incluso porque no sabía ni leer ni escribir aún. Y bueno, después con el tiempo fue llegando el folclore a mí y justo encontré como un momento de Abel Pinto, Luciano Pereyra, que estaban en el furor Soledad, eran como el furor del folclore. Sí. Entonces, bueno, como que encontré, viste, esa beta, digamos. Y bueno, ahí fui yéndome para el lado del folclore y hasta el día de hoy me mantengo ahí. Vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Totalmente. Joaquín, vos sabés que miraba anoche, ¿no?, el videoclip del tema, justamente estaba sonando al comienzo de la entrevista para abrazarte, y digo que qué lindo, un montón de cuestiones, ¿no? Pero bueno, que me encantó la onda del video, ¿no? Muy inclusivo, no dejando, creo, ahí a nadie afuera. ¿Cómo surgió esa idea? Sí, en realidad fue esa la idea, justamente. Qué bueno que hayas podido leer así el video, sí, porque se trata de eso, del amor de todas sus facetas, ¿no? Yo creo que el amor no tiene género y bueno, creo que eso es lo que intentamos reflejar. Si bien intentamos, cuando yo tiro la idea de... porque por ahí puede ser incluso hasta una canción de amor en cierto momento, ¿no? Sí, para abrazarte. Pero yo intenté darle como ese lado de que también puede ser de una abuela a un nieto, y no necesariamente de un amor de una mujer a un hombre o demás, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, entonces como que lo tomamos y después... pudimos llegar a dejarlo plasmado en el video, que, bueno, ahí la directora Anaís Céspedes brilló y pudo hacerlo. Pero todo llegó como una idea un poco volátil, digamos, ¿no? De decir, qué lejano que lo vemos. Y bueno, se fue dando y todos los que participaron, que se superprendieron y fueron dando y aportando su granito de arena. La verdad que nada, estamos súper contentos y con ese resultado. Incluso es un poco también lo que me lleva a mí a esperar tanto a lanzar una nueva canción, porque para abrazarte como que marcó y dejó algo como muy arriba, entonces bueno, como que me daba un poco de miedo, ¿viste?, después volver a tirarme a hacer algo. Y bueno, ahora ya como que ya lo pude procesar y dije, más, y para abrazarte ya está, cumplió su ciclo, estuvo buenísimo, y no es que va a desaparecer, va a seguir estando, nada más que van a ir apareciendo cosas nuevas. Sí, totalmente. No, viste cómo arranca el video, que los invito a quien esté escuchando a mirarlo, a disfrutarlo también. Yo dije, bueno, acá se viene algo copado, porque ya eso me pasa, ¿no? Con los artistas, con los cantantes, que cuando ya esto digo, bueno, quizás es una canción de amor, lo que estabas comentando, ¿no? Que es para el hombre, mujer, lo que ya venimos medio acostumbrados, y de mi parte ya un poco cansada. Y cuando como arranca, dije, listo, acá se viene algo copado, y a medida que se va desarrollando toda la historia, ¿no? Y bueno, con la voz ahí acompañando mientras lo vas cantando, bueno, genial. Y también, ¿sabes qué? Me emocionó mucho, Joaquín, que veía los comentarios de la gente, ¿no? Justo creo que vos me corregirás, pero esta canción que fue lanzada hace 2 añitos, bueno, con todo ahí saliendo y todavía sí que sí que no, con el tema de pandemia, y leía justamente algunos comentarios haciendo referencia a, che, qué linda canción, porque la verdad que se me fue un ser querido hace poco por el COVID. Bueno, de alguna manera acompaña, y creo que eso es lo copado, creo yo, lo que llena también a un cantante o una cantante, decir, bueno, mi canción de alguna manera acompaña a esa persona que está sufriendo o está bajón por algún tema en particular. Totalmente. Bueno, es otra de las cosas que se nos terminó dando, digamos, de que yo no lo había pensado por el lado de la pandemia, digamos, más allá de que estábamos en plena pandemia, incluso grabar el video, una parte fue grabada en el autódromo de Toay, y otra parte, bueno, en el Hotel La Campiña, y la verdad que fue todo un protocolo y fue todo un bodrio, digamos, llevar a cabo todo lo que tenía que ser, viste, medido y nada, todas esas cosas que teníamos que tener en cuenta en ese momento, y nada, la verdad que después con el tiempo dijimos, che, pero mirá, también lo llevamos para el lado de la pandemia, de que justamente esto que vos decís, espero el día que te vuelva a encontrar para abrazarte, dice. Y justamente como que quedó, ¿viste? Ahí sí, todo sí. cerró y todo se dio. Creo que fue, eso insisto, creo que fue una canción que llegó en un momento justo y bueno, dejó ahí la vara alta para mi personal, ¿eh? O sea, hablando desde mí, no comparándome ni nada de eso, pero a mí personalmente, como yo, era mi primer videoclip y decir, bueno, me tiro a hacerlo y después ver el resultado es como que, che, pará, ¿hago otro? Bueno, sí, hago otro, ahora, ¿viste? Sí, olvídate. pero bueno, nada. Sí. La verdad que sí, fue un resultado hermoso y se nota, y te agradezco que puedas haberlo visto y sobre todo que me lo comuniques, que es súper importante para los artistas que no solo nos digan las cosas buenas, sino también las cosas malas o las cosas que no ven correctas, y creo que de eso se trata, así que súper agradecido por eso. Sí, tal cual. Aparte, no, está lo importante también lo que es el crecimiento, ¿no?, de cada artista. Yo creo que el que conoce a Joaquín Elvi cuando recién arrancó, que viste que bueno, el chico que iba y cantaba, como decís, arrancó cantando las canciones de Chayanne, de Maná, después se incursionó en el folclore, quizás cantando los temas de sus digamos, de tus referentes, ¿no? Y después ahora, bueno, con esto de Para Abrazarte y ver cómo fue evolucionando y ahora que seguís con este tema de cómo hacer, que vas a sacarlo ahora, es como vas viendo cómo Joaquín Elvio va creciendo y decís, es todo un trabajo, un proceso, digamos. Sí, totalmente. Es como yo ir superándome en etapas. Claro. Incluso cómo hacer tiene una sonoridad muy distinta Para Abrazarte, porque es más como un rock pop, ¿viste? O un... Tiene otra ondita. Entonces, bueno, como que uno también va mutando y más allá de que uno hace lo que le gusta... también va intentando jugar con lo que se escucha en el momento, que no hay que dejarlo de lado a eso. Entonces, bueno, ya van a ver el resultado de cómo hacer. Y ahora que me lo tirás así, ahora tengo que esperar a ver. No, aparte dice que la va vamos a ir a presentar en vivo. Claro, dice que la va a presentar mañana. Mira, listo, sí, quedamos cómo así. ¿Cómo hacerlo? Vamos a ir a presentar en vivo. Dale, genial. Vos sabés que acá están llegando mensajitos justo. Grande Joaquín, excelente músico de persona, éxito en la presentación en este nuevo video, Romy Bonini, así que... Bueno, le mando un beso grande, muchas gracias. A pleno escuchando. Joaquín, bueno, sí, nada, te esperamos ahora. Y voy a estar primero esperando a ver cómo hacer. Y después la invitación, olvídate. Tal cual. Acá hay otro mensaje. Opa, que dice... Va a tener que venir, Joaquín, no, evidentemente. Sí. Acá dice, qué lindo escuchar a Joaquín, ver cómo ha crecido su carrera y no ha perdido su humanidad. Así que bueno, ahí te mandan también un saludo. Y esta persona es como que ha visto crecer a Joaquín. Bueno, muchas gracias, muy amable, muy amable. Qué bueno. Bueno, Joaquín, por lo pronto, entonces, mañana ahí a pleno en el Casino Club Santa Rosa a las 23:30 horas para disfrutar ahí del repertorio de folclore y pop, por supuesto. Así es. Los esperamos a todos para pasar una hermosa noche. Y bueno, estén atentos a las redes que vamos a ir subiendo algunos adelantos. Y bueno, ya prontito también vamos a estar haciendo el videíto. Así que vamos a ir subiendo de qué se trata. Y obvio, ya quedo comprometido en vivo de que vamos a ir a presentarlo ahí al programa. Excelente. Joaco, te mandamos un abrazo enorme, gracias por la onda. Toda la mer para mañana y bueno, obviamente para vos. Así que nos estamos viendo pronto. Abrazo grande. Gracias, muy amable. Saludos para ustedes y toda la audiencia. Abrazo.